con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! Muy bien, ¿están despiertos? Siempre, maestro, siempre. Muy bien, oigan, quiero darle las gracias por estar en sintonía y también por seguirme en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. También a los que ya siguen lo que viene siendo el Doggy, el maestro Doggy Tiempo Extra. En el canal de YouTube, estamos como Erasno y la Chocolata. Oye, que por cierto, ya veo que ya no ponen otra cosa más que mi contenido. Yo creo que ya vamos a empezar. ¡Qué bárbaros! ¿Eh? ¡Expropiado! ¡Expropiese! ¡Expropiese! Dijo el señor. Puro guachiculero aquí, ¿eh? Puro guachicolero. ¿Puro qué? Guachicolero, dice. Oh. Por cierto, ya puse el tiempo extra de hoy, ¿eh? Ya lo subieron ahí al canal de YouTube para que ustedes lo vean. Y déjenme decirles algo, que vamos a tener ahorita algunas llamadas recibiendo algunos comentarios sobre lo de la mujer que se golpea, la mujer que se la pasa golpeando al chavo, que casi lo ahorca, aunque creo que el brody actuó un poquito para que ella lo soltara, que lo hizo muy bien. Nosotros lo hacíamos de niños cuando nuestra mamá nos pegaba, ¿no? Que zas, zas, y ya llorabas tú, como diciendo ya. Obviamente las mamás ya se la solían y decían, no te ha dolido, cállese, no, espérese. Este brody se tira al suelo, para los que no saben, vayan a mis redes sociales. Es un brody que la novia psicópata lo está jalando y después ella se golpea con la pared, con una cortina de metal. Este video pues está dando la vuelta al mundo. Ahora hay videos. Ahora hay pruebas para decir, esta mujer me trata así, o esta mujer me hizo esto, o esta mujer... Cuando no había videos, brodis, era la palabra de ella contra ti. Y aún así hay brodis que van a defender este tipo de hurracas. Así va a haber brody todavía que defiendan este tipo de mujeres. Escribe un brody, o una mujer, no sé quién, dice, y qué lástima, y tan jóvenes, ¿no? Dice, y dije yo, ¡ah, caray! Es que no importa la edad. No importa, o sea, así sea una señora de 40, una muchacha de 30, de 28, de 10, no hay una edad para decir, ay, qué lástima y tiene 40, o sea, qué lástima que el ser humano actúe así, en este caso, la mujer, pero esta aún sabiendo que la estaban grabando no se detuvo, hay algunas que son hipócritas, pero de, con todo, hay algunas que se la hacen de muy portaditas, y son lo que son. ¿Verdad? Cada quien. Pero son lo que son. Y ellas lo han hecho muy bien. Lo han sabido fingir muy bien. Por eso hay tanto idiota defendiendo esto. Porque dicen, no, ellas no son capaces. Eso no es verdad. Es que el brody hizo algo. Y algo que comentaba yo acá, un brody dice, imagínense si esto hubiera sido al revés. Vamos a darle vuelta al video. Es un brody jalando del cuello, casi ahorcando a una muchacha, no dejándola ir. Y la otra grabando, déjala, déjala. ¿Se imaginan los comentarios? ¿Cómo quisiera estar ahí para partirle su madre ese güey? Hijo de a la cárcel. Hijo de tantas. No, pasó una mujer. ¿Cómo? ¿Sí? Nada. Nada. Estuvieron todos los videos. Primer impacto, el al rojo vivo. Vean cómo un hombre jala a una mujer y vean cómo el hombre se golpea él solo en la pared. Vean esto, ya lo están viendo como un feminicidio. Un intento de feminicidio. Es una mujer. Ah, caray, ya se está volviendo loquita la raza. Oye, hay que cambiar de plática, ¿no? Que siga la vida, no pasó nada aquí. Exacto. Circulen, nada que ver. Circulen. Vamos acá con unas llamadas. Tenemos a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Adelante, brody. Buenas tardes, maestro. No, pero... Buenas tardes, brody, te escucho. Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo ligar con la gente que habla... critica a uno, pero a la vez quieren hacer lo mismo que uno? A ver, otra vez, más despacito. Sí, ¿cómo lidiar con la gente que habla mal de uno, pero a la vez ven que uno le va bien y quieren hacer lo mismo que uno? Ah, es normal. Eso nada más se llama envidia, brody. O sea, si yo critico algo, te critico a ti, pero a la vez quiero hacer lo que tú estás haciendo, es alguien frustrado, alguien que no ha podido lograr hacer lo que tú estás haciendo. Y la forma de demostrar esa frustración, ese coraje, que para mí es como la envidia en todo su esplendor. Ejemplo, ¿no? Yo quiero ser un gran pintor, o yo quiero ser pintor, pero veo que un güey pinta y me meto a sus redes sociales. Ese güey vale madre como pintor, no trae nada, no sirve. Pero ese güey que no sirve tiene más de 250 mil seguidores, hasta un millón, o cualquier otra cosa. Le comentan qué padre está tu arte, pero tú, eso vale madre, eso vale. Eres un güey que tiene envidia, pero por dentro quieres hacer tú ese brody. Entonces, si alguien a ti te está tirando hate, como dicen, no hagas caso, quieres ser como tú, te envidia, eso es todo. Bravo, maestro. Es lo más probable. ¡Bravo! ¡Bravo! No hay nada más. No hay nada más. Así que gracias por llamar, brody. ¿Qué pasó, Garbanzo? Oye, pero no se refería el muchacho este con el que acaba de colgar. Por ejemplo, si es como un familiar, alguien que es conocido, que no puede evadirlo, no puede evitarlo. Porque su pregunta era así, ¿cómo lidiar? O sea, no. ¿Cómo que cómo lidiar? Sí, lo que digo. Ignorar, brody. O sea, mandarlos por... Sí. ¿Sabes cuando una persona empieza a agarrar poder en tu vida? Cuando tú le das espacio. Ah, qué bárbaro. O sea, imagínate cómo tu vida está cubierta. Tus quehaceres y tus pensares. Y para pensar algo, tú tienes que darle espacio. Y cuando tú empiezas a pensar sobre alguien que está hating o que no te quiere, ya le estás dando, ya entró en tu vida. Ya está entrando en tu cabeza, está logrando el cometido. Desde ahí ya van de ganada. Desde ahí ya van de ganada. Yo les digo a ustedes especialmente que tienen la mayoría perfiles privados en redes sociales. Alguien que les tira hate, ¿para qué lo siguen? O ustedes, si tiran hate a alguien, ¿para qué lo siguen? No, hombre, güey, hay un güey que sigo que me cae bien gordo. ¿Por qué lo sigues si te cae gordo? Les gusta el drama. Son gente dañada, brody. Mira, sigo un brody que ese güey me cae... A ver, ¿pero para qué lo sigues? ¿Por qué no sigues a alguien que te cae bien o alguien que te va a dejar algo? ¿O tomas ese tiempo para otra cosa? Ustedes que tienen perfiles, ¿por qué no bloquean a tal raza que les tira hate? Bloquéenlos. Ustedes no los ocupan. Yo sí los ocupo. Por eso no los bloqueo. Los ocupo para burlarme de ellos, que se ponen en contra de mí por cierta cosa u otra. Y nada más les escribo ahí para que vean nada más que hay gente tan tonta que todavía está en contra de lo que yo hablo y digo. Por eso, no crean que es porque, ay, yo quiero dar más tiempo a eso. Yo leo todos los comentarios, bueno, son bien importantes. Pero bueno, de eso no se trata este programa, señores. Vamos a hablar de... Bravo, de ya sabemos bravo, de qué. Bravo, bravo. Volviendo con las malas mujeres, las cuales no deben de dejar entrar a ustedes a su vida, pues es muy importante que empiece todo desde el noviazgo. Desde el noviazgo tiene que empezar todo, brodis. Ustedes no se entonten porque escucharon la del chocolatazo de hoy. ¿Escucharon el chocolatazo? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, pues la muchacha esta era una abusadora con el pobre hombre, ¿no? Escuchemos un pedacito de esa mujer loca del chocolatazo, ¿eh? Ahí va. Porque es... El bro dice, ya me quiero deshacer de ella. ¿Por qué? Porque es una saica que se quiere matar, le manda videos y todo. Pues no me deja ni a sol ni a sombra, y la última vez que yo la dejé me mandó un video que ahorita lo borré porque sentí feo, donde se estaba tomando unas pastillas. Unas pastillas, te mando un video tomándome unas pastillas. ¿Para qué hago esto? Para causar lástima. Porque quiero que estés conmigo, y si no estás conmigo me voy a matar. Fíjense ahorita qué más dice ese chocolatazo. Ahorita voy rápido. Bravo, regreso, ahorita vuelvo. Y más a... No se pierdan tiempo extra. Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Bueno, estamos de regreso. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Dame! Esta mujer le manda un video a este Brody tomándose unas pastillas diciendo: me voy a suicidar. Me mandó el video donde decía que su vida ya no tenía sentido y que se quería matar. Oh no. Ajá, como chantaje y todo eso. Y entonces aprendí porque estaba escuchando al maestro Doggy. Y aparte también porque usted sabe que uno quiere tener pues familia, ¿no? Pero pues ella también se operó y dice que ya no puede tener hijos y pues. ¿Lo vieron? Una mamá soltera ya no quiere tener hijos. Qué bueno que no quiera tener hijos. Tú si quieres, aléjate de ahí. Y aunque quisiera tener, ya tiene hijos. Ya es una mamá soltera. Pero el punto aquí es, ¿quién te manda videos diciendo sin ti no soy nada, me voy a suicidar? No, qué locura. Me voy a matar. ¿Qué mentalidad? Pero tienen la culpa la sociedad. El amor lo es todo. Y como no hay amor, no valgo. No tengo a nadie. Estoy incompleto. No tengo pareja, estoy incompleto. No. El día que lleguen al nivel de pensar como yo, van a ser felices, Brody. Porque ¿saben qué los va a atar a ustedes? ¿Qué, maestro? Nada. Nada los va a atar. Todos los que están atados al pie de la letra en una ideología, la que sea, que no los hace sentir bien, como por ejemplo, de repente una pareja que no te deja ser tú, ustedes lo eligieron, ustedes están ahí. Maestro, es que no puedo salir. Síganme escuchando más. Hay muchas formas de cómo salir adelante. ¿Quién manda un video? Mira, me voy a matar. ¿El video que te mandó muestra que se toma las pastillas o nada más dice que se las va a tomar? No, me mandó el video donde se agarró el puño de pastillas y se las tomó. Y de hecho, anteriormente me había mandado una foto donde estaban las pastillas. Me mandó el video y yo le estaba marque y marque. Y de rato yo le dije, pues pensé que ya estabas muerta. Oh, no. De hecho, le llamé y me contestó su hija y me dice, llevamos a mi mamá bien mal al hospital y de rato que me marca. Está loca, Brody. No, está loca, maestro. Lo que yo le decía a este Brody. Oye, Brody, muchachos, pero es que hay indicios de eso y ustedes no creen. El quedar bien, el decir todo que sí, que eres mi todo. No hablen de que eres mi todo. Eso sale sobrando. Eso se dice de vez en cuando, pero todos los días. Y eres, you are my everything, güeyes. Su everything son ustedes. No es alguien más, o everything son ustedes, porque el everything se va y ¿qué van a hacer? Pues andan todos guangos ahí, sufriendo, queriéndose matar, suicidar, ahí llegan con el 6 de cerveza. ¿Qué pasó, maestro? Yo llegué aquí ya ves, pero nada más para hablar con usted, no para matarme. Chale, gran líder. Ah, ¿fuiste tú? Ah, perdón, yo dije, alguien llegó un día ahí. Me mandó al fregado. No, platicamos. Pero, Brody, muchachos, ¿saben qué futuro tienen ustedes por delante? Imagínense esto. Hay gente que está en este país ilegalmente, ¿no? Esa es la palabra, que no tiene sus documentos. Hay gente que está en el país que no sabe inglés. Sí. Hay gente que tiene enfermedades o que ya tiene una edad grande, avanzada. Sí. O tiene esposa y hijos. Muchos que me escuchan saben inglés, tienen sus papeles, tienen salud, están jóvenes, no tienen hijos, tienen para tragarse el mundo, Brody. Para tragárselo al derecho y al revés. Ven, pueden manejar, ¿qué les falta? Ahí están clavados unos en haciendo no sé qué y otros no sé. ¿Qué les falta, Brody? Es que nadie experimenta en cabeza ajena, maestro. No, es que desde niño no le están diciendo pilas, homies. Ok, a ver, acá tengo a Tony. Adelante, Tony. Hola, buenas tardes, maestro. Adelante, Brody. Gracias. Buenas tardes. Bueno, lo escucho desde acá, desde Nueva York, en el podcast. ¡Bravo! Sí. Y sí estoy de acuerdo en todo, bueno, en la mayoría de todo lo que comentas, todo su Su, es excelente todo su todo lo que usted habla, es la realidad. Solo hay algún un detalle que no estoy muy de acuerdo cuando usted les dice a los alumnos y a todos los que se casan jóvenes que se enfoquen primero en la educación, en sus estudios. Entonces usted recalca muchísimas veces, bueno, diría que la mayoría de veces recalca mucho ese punto, como y lo veo como si usted solo pensara en educación, como que usted, como si la educación o tener una carrera es lo primordial o para que, digamos, la gente sea exitosa. ¿Sí me entiende? Okay, a ver, permíteme tantito. Permíteme, no te vayas. Vamos a escuchar el chocolatazo rápido. Y ahorita voy a decirle a este Brody de qué se trata. Y nada más cosa de entendernos, ¿verdad? Yo creo es todo. Ahorita regreso. No te vayas, Tony. Ahorita vuelvo rápido, señores. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Doggy, doggy, doggy. Hip, hip. ¡Dale! Ya tengo aquí a Tony, para los que le van cambiando. Tony dice que yo hablo de que estudien, que se preparen. Y él dice, estoy de acuerdo con usted en todo, pero el estudio y sacar una carrera no lo es todo. ¿Verdad? Eso me decías, Tony. ¿Qué era exactamente lo sí. que me decías? Sí, exactamente eso. Sí, sí. Lo veo que, bueno, lo que yo he escuchado, como le digo, todo es perfecto, es la realidad, lo que ahorita vivimos en la sociedad, todo es real, no hay en qué contradecirlo, porque es lo que es. Pero sí, en ese detallito, como que cuando lo escucho digo, oh, ¿por qué siempre el maestro recalca mucho, mucho, mucho eso? La educación, el tener una carrera, y de ahí ya puede ser exitoso. Y he conocido gente que ha tenido carreras y, o sea, no van a ningún lado. Muy bien. Alguien ha tenido carreras y no van a ningún lado. Eso quiere decir que estudiaron la carrera, mas no la ejercieron. Son cosas diferentes. ¡Bravo! Entonces, no la ejercieron, pero por falta de... porque hay muchísimas por carreras que por no falta de actitud, ¿no? Falta de actitud o por lo que haya sido, ¿no? A ver, sí, claro. La vida tiene etapas, Tony. La vida tiene etapas. Y para mí, la mejor forma de decirle a un joven que no se meta en una relación seria es decir, cuando tú tengas una carrera, la carrera va a requerir tiempo y va a requerir, el estudio requiere mucho. Hay gente que trabaja y estudia y muchos dicen, trabaja y estudia, es como tener dos trabajos. Hay chavos que estudian hasta 3, 4 de la mañana, están estudiando. Para finales de exámenes de sus carreras, dependiendo obviamente qué carrera. Yo, mi idea es, ¿tú qué le vas a ofrecer a tus hijos y a tu mujer? ¿Qué le vas a ofrecer a tu familia? Yo no digo que una persona que no tenga una carrera no es exitosa. El éxito, no hay una regla que es el éxito. Para mí, ser exitoso puede ser que yo soñaba con tener mi propio departamento rentado, no importa, pero yo rentar, ese es mi éxito, hablando, claro, claro. Hablando en cosas materiales. Yo planeaba que mi hijo se graduara de algo, ese era parte de mi éxito, yo me iba a sentir exitoso con eso. Cada quien tiene, no hay algo que digas tú, este es el éxito, no hay una cosa. Entonces, yo lo que digo aquí, no todo, es más, ni todos los que me escuchan están estudiando. Hay brothers que me han llamado, maestro, yo no estoy estudiando, no tengo carrera. No importa, enfócate en trabajar y enfócate en crear algo para que puedas tener un sustento más sólido para comprar tu casita, tal vez, comprar tu... Todos tenemos ganas, ¿no?, de viajar, de comprar un carrito o dos o tres, tener tu colección, para que cuando claro. tú te sientas bien, con raíces, para... Venga la mujer que quiera ser parte de esto que tengo. Y no hablo nada más de lo material, sino que sea parte de algo que tú has creado. ¿Qué hacen ahora? Primero, a los 20 la embarazan. Después se la hace novia. Después saben cómo se llama. después después andan ahí y luego ¿qué salen? ¿Qué tiene, güey? Yo salí adelante con dos niños, me casé desde los 18 y ahí van esas historias. Vean cómo está la gente perreando el dinero que va a llegar del gobierno. Oh, sí, sí, claro. ¿Eh? Sí, maestro, sí, sí, sí, sí, estoy de acuerdo con usted, pero entonces, ¿por qué usted siempre les recalca eso? O sea, ¿no hay otra forma de decirles sin que estudien o de enseñarlos a que sean mejores personas o que pueden tener algo sin ir a la universidad? ¿No me estabas escuchando? Te digo que si no quieren estudiar está bien, porque a mí me cae gorda la gente que diga estoy estudiando y nada más van a hacerse güeyes. También no, esa gente no me gusta. Que ay, pues yo estudio no sé qué, ¿no? Ay. Si se van a hacer güeyes, mejor sálganse a chambear, a trabajar y a crear algo. Eso es mi punto, a crear un negocio, a crear algo, a aprender algo. No necesariamente estudiar, porque es más, ni todos tienen la oportunidad de estudiar. Sí, sí, de acuerdo, Mike. Sí. Sí, yo creo que se te quedó mucho eso del de que estudiar, pero yo digo de todo. Lo importante es qué le van a ofrecer a sus hijos, brody. Sí, claro. Sí, sí, de acuerdo, maestro, sí. Solo y desde hace muchísimo quería hablar con usted porque solo lo escucho por el podcast, no tengo la oportunidad de escucharlo en vivo, pero sí, ahí siempre estamos escuchándolo. Oiga, don Tony, ¿a qué te dedicas en Nueva York? Trabajo en la cocina, cocinero. Nice. Muy bien, ¿y eres de Puebla también o no? De Puebla, sí, señor. Sí, es que en Nueva York están todos los poblanos. ¿Qué le ibas a preguntar, Garbanzo? Sí, que no se pierda el tiempo extra de YouTube, está muy bueno también. Sí, buenísimo. Métete al YouTube para que... Hay muchos temas, ¿sabes? Gente que me escucha una o dos veces y luego ya me llama. No, escúchenme, tengo muchos programas donde hablo y toco de todo. Y tú les deberías decir eso a tus hijos, Tony, que estudien, porque es la base para después lo que quieran hacer. Sí, no, maestro, yo llevo 20 años y no tengo hijos. 20 años casado y no tengo hijos. Y no planeamos tener hijos. ¿Más but? ¿Por qué más but? ¿Verdad? No, ¿por qué más but? Porque me estás ahí aparentando. A ver, o sea, es un parte de la sociedad, ¿verdad? No, tienes que tener hijos, Tony. Dile, ¿por qué, Garbanzo? ¿Para qué? Para que tengas una bonita familia, que llegues y que te digan tus hijos, papi. No hay que tener hijos, hay que ser felices. No, así eso está mal. Escucha, eso, Tony, cuando te digan ten hijos, tú velos acorralándoles. ¿Y para qué? Pues porque sí, no es lo, para es lo que hago, para que tú pues los niños qué no saben ni por qué, nomás repiten cosas. ¿Qué quieres tú, diablito? Sí. No, le digo que los hijos son buenos para el deducible de taxes. Hey, no creo en eso. Ayudan. Yo. No, maestro, sáquelo de la clase este cuate. No, además, diablito, tú tienes dos niñas. Hombres que tienen puras niñas, sabemos que no saben tener sexo. Maestro, ¿sabe qué? Hombres que tengan pura niña no son buenos en los el sexo. Los taxis me ayudaron este año para que se dé un taco de ojo. Está bien, brody, está bien. Tenga niños para taxis. Bueno, maestro. Bueno, maestro, fue un placer, un placer de verdad platicar con ustedes. Tú eres un gran... Ya, tantas flores, ya, Tony, ya. Cuídate, brody. Cuídate, saludos a toda la gente poblana. ¿Sabes qué? Se me acaba de antojar una semita poblana. Se la podemos conseguir, maestro. Semita poblana. Gracias, maestro, saludos a todos. Sale, brody, aguacatito, quesillo, milanesa. Sí. ¿Dónde están esas? Ahí en el... Aquí por la Pico, para allá, ¿no? Sí. Oye, saludos a la gente de Dallas también, saludos a toda la gente de allá del Metroplex que están con todo ahorita. Somos la sensación en Dallas, Texas, señores. Gracias a usted, maestro, todo el mundo lo sabe. No, somos todo un equipo. Usted lo dice porque es humilde. Somos un equipo, Garbanzo. Usted lo dice porque es humilde. Claro que sí, por eso. Dimos que vamos a ser un equipo, de verdad, ¿no es cierto? No somos un equipo. ¿Para qué quieren ser un equipo? Si acabamos siendo lo mismo cada quien, al final. Síganme en mi podcast Spotify, Apple, TuneIn, Google, iHeartRadio, Pandora, Amazon Music. Estamos en todos los podcasts, compártanlos. El Maestro Doggy lo van a encontrar adentro de Erasno y la Chocolata en el podcast. Busquen Erasno y la Chocolata y van a escuchar mi segmento. ¿Qué, Garbanzo? Retomando un poquito lo que dijo el señor. Al último sí se me hizo muy interesante la pregunta de don Sebastiano. Al último. Sí, ya después. Oiga, maestro, pero sí, es verdad que hay muchos morrillos que pues no le quieren estudiar, no le entran a eso, y tomando eso como base, como usted lo mencionaba, ¿cómo estos chavillos que lo escuchan de 17, 19 años pueden encontrar el hilo perdido? A lo que me refiero es, ¿cómo pueden darse cuenta en qué son buenos para que se olviden de andar pensando en noviecillas, en mujeres? O sea, ¿cómo pueden darse cuenta o descubrir ese talento, se le puede llamar? ¿Cuál talento? Exacto, o sea, por ejemplo, ya tiene aquí, imagínense, tiene aquí a 20 cuincles, de 19, 20, ¿no? Acá. Ok. Lo están escuchando. Y ellos no quieren estudiar, pero tampoco saben cómo descubrir ese talento para olvidarse de las mujeres, para no estar pensando en que, oh, tengo que estar con una mujer, tengo que estar con una novia. O sea, ¿cómo pueden ellos descubrir su talento? Se puede decir, ¿no? ¿Cómo descubrieron a la novia? Pues a lo mejor en una reunión, ¿no? Con unos amigos, una fiestecilla, en la escuela, no sé, en el trabajo, tal vez, no sé. Pero es que no tiene nada que ver el talento con qué vas a estudiar. O sea, tú estudias lo básico, sí, y luego tú vas viendo cuál es tu camino. Sí, sí, sí, bueno. Bueno, eso es lo que yo te puedo decir. Entonces tú vas viendo tu camino y tú dices, oye, pues, es que, güey, hay chavos que a los 17 años dejan la escuela que porque ellos no saben qué quieren hacer. Claro que no sabes, idiota, tienes 17 años. La mayoría cambian de profesión estando en la universidad porque tú no sabes. Yo me salí de la escuela a los 17 y a los 18 ya no quise estudiar porque no sabía qué iba a hacer. Pues claro que no sabes. Pues claro que no sabes, que no tiene nada de malo para que tienes que seguir estudiando lo básico. Ya sabemos cuáles son las básicas en la escuela, colegio, comunitario, colegio. Cuando tú encuentres ya lo que tú vas a hacer, entonces es que ahí es donde le vas a meter. Y posiblemente hasta te salgas del colegio y no termines tu carrera, pero que sea cuando vas a emprender algo. Pero entonces, ¿no cree que, por ejemplo, usted se ve que es un papá como regañón? O sea, yo no sé si viene Cruzito, usted la va a hablar fuerte, ¿no? Entonces, ¿no será que muchos de estos chavos a lo mejor por eso no se acercan a los papás, como por miedo, y terminan mejor no haciendo nada? No es por miedo. Si tuvieran un papá como yo, tuvieran miedo los chavos a no estudiar. Tienen papás mandilones. Sí, pero si viene su hijo y le dice... Por eso hacen lo que quieren. Permítame, pero si viene su hijo y le dice, papá, la neta, no quiero estudiar. Usted un día lo comentó. ¿Con qué edad? Dime. ¿Con qué edad? No sé, a los 17 años. Oh, pues, qué bueno. Mira, yo no quiero ir a trabajar. No, pero si usted un día comentó... Por eso, le iba a decir eso. Tienes que hacerlo. Cuando tengas 18, ahora sí, si no quieres estudiar, diría Cuadri, ¿contamos contigo? No, no cuentas conmigo. Me gustaría tomar este tema para otra clase. Ándale, pues, Garbanzo, yo ahí voy a estar. Gracias, gran líder. Bye. Lo veo en la noche. Besos. Besos, chiquitín. No, come on, guys. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Bueno, señoras y señores, estamos... con huevos, Diablito. Ah, ese chingado Diablito. Échale pues, solo, órale. Hoy es jueves, marzo 18 del 2021. Cuando muera se va a escuchar esta grabación, ¿no? Maestro, no diga pendejada. A ver, vean esta pendejada. No digas eso. No, maestro, a ver, ¿y por qué no decir esto lo voy a escuchar cuando tenga 90 años? Más coqueto. Queremos que... Ok, esto lo voy a escuchar cuando tenga 90 años. Eso chingado. Y también cuando yo esté muerto. Ah, que la chingada. Pero yo no lo voy a escuchar, imbécil. Alguien lo va a escuchar. Ok, nomás quiero decir que fue grabado el jueves, marzo 18. Es todo, del 2021. Post-COVID. Casi. ¿Se acuerdan, cabrones, cuando aquellos años que hubo una pandemia, pinche chavitos de ahorita, ¿no? Van a ver, cabrones, ahí es donde nos vamos a vengar. En un mes de marzo de... El Cruzito, mijo, y toda la bola de cabroncitos esos. Ándale, hijo, haz algo, porque en aquel tiempo tuvimos una... Ah, ¿verdad? Ya los quiero ver. En un mes de marzo, después de 15 años, maestro, decir, en estas fechas nos andábamos peleando por pinche papel de baño en las tiendas. Exacto, no, un chingo de mamás. Pues bien, preguntas que me tienen a mí aquí. ¿Saben de dónde vienen estas preguntas? Escuchen el podcast y también el tiempo extra de que está en YouTube. En YouTube, en el canal Erasno y la Chocolata. Si yo tengo hijos y soy divorciado, ¿tengo que buscar una mujer con hijos? Ah, ya lo habíamos hablado. Sí, es muy similar a la de otra, ¿no? Mm. Si yo tengo hijos y soy divorciado, ¿tengo que buscar una mujer con hijos? Deje, contesto yo. Para ver si aprendí la lección. Dedícate a tus hijos, no estés buscando una relación con alguien que tenga hijos. Así es. Deme mi chingado diploma. Hip, garbanzo. Hip, hip, garbanzo. Perfecto. Ahora digamos que el Brody, sus hijos ya se casaron o se fueron a la universidad. Ah. Y el Brody quiere una mujer. Debe buscarse una mujer con hijos. Pues yo aquí, deberías de tratar de pasar el más tiempo que puedas con tus hijos y mostrarles amor, hablar con ellos, hacer cosas con ellos. Deberías de dejar de pensar en relaciones, lo que tú me dijiste, Garbanzo. No, por lo tanto, esa respuesta ya está armada. ¿Tienes hijos? Déjate de mamadas, dedícate a tus hijos. Y por ahí de vez en cuando, mujeres, mamás solteras y hombres, papás solteros, un WhatsApp. Échense su carnita, ¿qué tiene? ¿Verdad? Sí. Si quieren, si no, no. Ah, yo quiero una relación seria. Ay, es una mamada eso. Sí, primero pónganse serios. Sí, exacto. Sí, primero pónganse serios con sus hijos. La mejor relación que debe de buscar un papá o una mamá soltera es con sus hijos. Después ver si un cabrón las pela o no. O hacérmela de pedo aquí. ¿Por qué estás diciendo que no pueden andar con...? Así como me la hacen de pedo a mí, hágasela de pedo a los maestros, al principal... chequen cuántas aplicaciones tienen en su celular que están pagando que no saben. Chequen los biles del agua si no les cobran de más o de luz. Háganla de pedo donde deben de hacerla de pedo, mamás solteras. A mí no me la hagan de pedo, ni siquiera soy nada de ustedes. Con todo respeto, si creen y tienen la ideología de esos señores de... Tienes que respetar al público. Pues ustedes respeten al locutor y punto, no hay problema. Nadie se atreve a decirles esto. También tienen que respetar al artista, al locutor, al actor. El actor, artista, escribe algo y se le dejan ir. Hijo de tu puta madre, es un pendejo. Es que se debe a nosotros. Chinga tu madre, ¿cómo vas a deberse? Él, porque no eres su fan. No, el que lo ataca, tú no se debe a ti. ¿Me entienden? Eso nada más. Garbanzo es de la clase de antigua, por eso hasta le da miedo. No, no. ¿Qué vendes, Garbanzo? Ahorita nada, maestro, ahorita no. ¿No tienes una tienda en el garbanzo.com? Ah, bueno, sí, claro. Ya ves cómo eres, Garbanzo. Cómo eres bien pendiente. No. No, maestro. Es que no, yo no voy a aprovecharme de eso. Te la pongo de pecho, así, órale, métala. Tienes razón, no lo hagas. ¿Qué hubo? Claro. Conste que se lo dije. Fuera otros, porque aquel, el diablito, ¿dónde hablé? ¿Qué? ¿Me copió? Diablito 5. Dice, maestro, su opinión, matrimonio, trabajador, pero él se enfoca más en cumplir sus metas. Ya hablé de esto, ¿no? Claro que sí. A ver, pregúntele, a ver si es verdad. ¿De qué hablamos? ¿Qué dije? Hágame la pregunta de nuevo. Pinche argüendero. Maestro, su opinión, mi hombre, mi matrimonio trabajador, pero él se enfoca más en cumplir sus metas personales, él. Usted dijo de que está bien, el hombre tiene que cuidarse uno mismo antes de cuidar a una dama, porque si no tiene lo que ocupa él para cuidarse... No digas mamadas, tú. Dije que si el hombre tiene una meta que cumplir y la mujer está ahí, pues debería de apoyarlo, no para estar chingando gente. Es lo que dije, y viceversa. Si tu mujer tiene un proyecto, una meta, apóyala, Brody, en vez de estar fregando. Les conviene a los dos, no sean les conviene. Imagínate una vieja que tiene una meta, cuando hay tantas viejas echadas, güey. Cuando hay tantas viejas sin hacer nada, y tú que tengas una vieja que tiene una meta, me masturbo de oír nada más eso. Vámonos, acá. Maestro, ¿es malo estar solo por mucho tiempo? Tengo 12 años de divorcio. Ya nos hemos contestado, ¿no? Sí, maestro. Sí. Dice, ¿cómo consigue la felicidad total plena, maestro? No hay. Pues muy bien, Brody. Hazme una pregunta tú, Garbanzo, para hacer este tiempo extra, porque voy a solicitar más preguntas. Oiga, maestro, cuando una mujer está en su casa y siempre su sueño ha sido tener una boda perrísima. Y cuando digo una boda perrísima, estoy hablando de un presupuesto de unos 25 o 30 mil dólares, ¿verdad? Uh-huh. y va y contrata a alguien que le enseñe pues todas las cosas que puede tener en su boda y lo que ella quería, un pastel chido, para unos 100 invitados, un venue chido, todo perro, pero viene el marido a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no agarramos una casa? Los dos son sueños para los dos, ¿no? O sea, para el marido, porque es un sueño tener una casa estable, pero también es un sueño para la mujer. Y creo que eso es respetable, el que uno quiera vivir esa experiencia con sus invitados, con sus familiares y todo lo bonito de una boda. La pregunta es, ¿para usted qué es más sensato, maestro, tener o hacer o complacer en una situación así? Qué bueno que no. Qué bueno que no escribe preguntas. A ver, ¿estás diciendo que todavía no se casan, pero ya viven juntos? Pueden vivir juntos, sí, pueden estar juntos. O sea, son novios. Son novios, pueden vivir juntos, claro. Y él dice que guarda la lana para una casa, y ella dice, no, yo quiero la boda de mis sueños. Y de hecho, hasta el cuate ya está precalificado para un préstamo de 350 mil con 25 mil de down. O sea, la misma cantidad de dinero. 25 mil de down. 25 mil de down. ¿Ah? Ya la casa está, es solo que les cojan. Perfecto. Y la novia, 25 mil del presupuesto de la boda de sus sueños. Con todo incluido, ya su vestido, todo lo que ella quiera. Sí. Ahí es donde pregunto. O sea, ¿qué es lo más sensato? Porque son. Bueno, es que ya la respuesta está, ya me la pusiste. Pues lo más sensato es, obviamente, comprar una casa. Es lo más sensato. Punto. Eso es lo más sensato porque la casa te va a durar, entre comillas, toda la vida y la boda te va a durar 3-5 pedorras horas. Bueno, no. Entonces, no, porque hablamos de los recuerdos, de lo que significa. Por eso. ¿Para usted no es importante una boda entonces? Sí, pero entonces yo te diría, Garbanzo, en ese caso yo te diría agarra la casa, ¿ok? Y una mujer, como hablas la palabra sensatez, pues una mujer sensata diría, chingue a su madre, vamos a agarrar la casa. Y con el tiempo que trabajen, se pueden sacar para la boda, si ya se quieren casar, o viceversa. Hagan la boda y rentan y con el tiempo vuelven a juntar para la casa, ¿no? ¿Entiendes? O sea, eso es... Sí, pero se me hace que... O sea, ¿por qué tienes que poner una cosa o la otra ahora? Exacto, o sea, pero... ¿Pero qué? Es que el escoger lo otro, tal vez creo... La balanza se va más al otro lado porque usted es hombre, porque usted ve la necesidad de... No, hablaste de sensatez. Sí, sí, sí, pero entonces hablaba hace un momento de el apoyar a la otra pareja y que tiene una meta, sí. ¿Verdad? No, pero entonces... a ver, no digas mamadas, güey. No, espéreme, no, una a ver. Una cosa es una meta y otra cosa es... Usted, una cosa es un algo que quieres hacer, casarte, eso que sí, te sí, da. Sí, pero no se caliente. O sea, acá tiene a una mujer que... Toda su chingada ya, vida. Ya, yo sé cuál es el sentido. Ah, pero pues si usted lo hace menos porque no es mujer. Y creo que ahí está un poco mal. O sea, de verdad. Garbanzo, si tú como persona tu sueño es, como hombre, ¿verdad? Ir a un mundial, brody. Sí. Es tu máximo sueño. ¿Qué pasa si no vas al mundial? Pues si es mi máximo sueño comparado con qué. O sea, él no. Ey, su máximo sueño de ella es... tener una boda de 25 mil dólares. Pues se sentiría feo. Sí, o sea, hasta okay. Y luego. Y pues bueno, pues ya no, uno tiene que vivir con esa, pues, esa mamá. O sea, no es, ese es el punto. Pedo. Es el pedo que gente como tú todavía le echa más carne a las mujeres de no, es que se lo tengo que cumplir. Y andan pobres mujeres amargadas porque el güey con el que andan no lo hizo la boda que quería. O quítense ese pedo de la cabeza. Es que no es poca cosa, gran líder. Ok. O sea, es que no, tú piensas más como mujer, por eso no, es no, problema. A ver, aquí usted me dijo, hazme una pregunta, Garbanzo. Claro, ahí vengo está. Vengo y se la hago. Ya está. Y le reviro. Te estoy respondiendo. Pero no, maestro. Te estoy respondiendo. Por eso las mujeres que lo escuchan odian escucharlo. Porque no hay un poquito, pues, para el otro lado. Y esas para mí son mamadas. Y desde hace tiempo para acá te has querido volver. Pero yo sí ocupo a alguien que juegue tu rol de contradecirme, pero alguien inteligente. Yo pregunté algo inteligente, aquí tengo otro par de fulanos. No empieces a repartir. Si no te cabe, no repartas. No repartas. Sí, ya sabemos que están bien güeyes también. Pero no tengo una pregunta, pero bueno, no como es imbécil. El punto aquí en este tiempo extra quiero decirles que si estás en ese dilema y son inteligentes y hay una oportunidad para una casa en un lugar chingón y un buen precio, vamos a agarrar la casa, mi amor, porque el, ¿verdad? Porque te puedes casar al civil. A mí no me vengan con la mamá de que no me puedo casar, sí se pueden casar gratis, ¿eh? No vengan con que no tenemos dinero. Es una pendejada. ¿Ok? O tal vez sería chingón porque hacer son la boda en la casa que compren. Porque son hasta hipócritas. Dicen, me quiero casar a la iglesia. Nunca van a misa, nunca van a la iglesia. Es puro para el video y para las fotos. Es una mamada. De verdad, no les da pena, güey, pararse ante Dios. Ay, quiero que bendigas mi boda. Como que se va a desclavar y decir, no te conozco, no te había visto por aquí, ¿quién eres? Ah, cuando te bautizaron, veniste, cabrona, tú. Y eso, pues, ¿no? Muchas veces pasa. Sí, ¿no? Entonces, ¿para qué? Te les digo, es la mamada. Esa es una mamada. Entonces, mi punto aquí es sensatez. Sí, ahora, pero es que esa casa no me cuadra muy bien, creo que no. Vamos a casarnos, vamos a hacer una boda chingona. Y regresamos y rentamos un departamento, que para mí eso es mucho mejor. Así, como dices tú, Garbanzo, tiene su sueño, la nalgoncita que te hace garca y seguido. Le dice, mi amor, tu boda, ¿por qué no? Te amo, porque me imagino estamos casándonos por amor. Mi amor, vamos a hacerte tu boda, ahí está, y vamos a rentar un depa. Porque es más fácil que ella la haga de pedo a que tú. Y el día de mañana vale más que digas qué chingona boda tuvimos ahí en el departamento de un cuarto, donde se oyen los putazos al del vecino, y ella con su álbum, y su video, y sus fotos en Insta, que sube cada jueves. Take me back to that day. Sí, porque pueden vivir en dejar el carro estacionado, si encuentran estacionamiento en el barrio ese, y jugarse la vida corriendo a meterse a su cuarto, que no los cuchillen o les den un balazo. Pero tuvieron un perro bodorrón, ¿no? A que el brody, al que el día de mañana diga, pues muy chingona la casa, Roberto. Como dicen los tigres del norte, en que la jaula sea de oro, deja de ser prisión. Yo quiero mi boda. Cada vez que haya pedos. Por eso, brody, su puta boda, taz, departamentito, llegaste, mi amor, llegué, la hice del parking aquí. ¿Dónde te estacionaste? Allá me tocó por donde está la iglesia, para un lado, por allá, a ver si no se lo lleva la grúa. Pero, bodorrón, ¿verdad, Garbanzo? ¿Para qué nos vamos para el otro lado? ¿Para el lado que quiera la vieja? No, es que usted lo está echando todo por la borda, pero bueno. Ah, es que estoy explicándolo bien. No. Soy una riata, ¿cómo no? Te llevé al momento y te arrepentiste. Y uno de hombre no la hace de pedo, dices tú, pero... Ay, mi amor, estaban unos viejos tomando ahí en el departamento afuera y me dijeron cosas. Ponte a ver el video de la boda, quedó bien chingona. Tú ponte... Es más, para la otra, mira, mi amor, para la próxima... Llévate tu celular y baja videos de la boda. Cuando te bajes del carro, que vengas caminando, que te digan cosas, les dicen, miren, video de mi boda. Y ya chingamos, mi amor, lo de la boda era la chingonería. ¿Eh? ¿Sabes qué? Si un día hay tiembla aquí, nos quedamos sin comer o algún pedo, ahí están las fotos de la boda. Ah, nomás tu mamá, qué bien se ve, ni se parecía, la maquillaron de más. Mira nomás, qué chingonería. Ay, mi amor. Porque uno de hombres es sarcástico, ¿no? Mi amor, pero pues quedó perra la boda, ¿no? La vieja, no, olvídate, güey. Pinche casa, ¿qué me gano? Aquí la señora que viene a limpiar dice que si somos primos o algo, porque ni una foto tenemos de casados ni nada. Mi amor, te amo. Que si somos primos. Que si somos primos. Pues somos esposos. Ah, los esposos tienen boda. Hello. Es lo que te van a empezar a chingar cada momento. Y ahí viene lo más chingón. Vas a ir a la boda de alguien más. Cuando llegues esa invitación de... Llegas tú a la casa. ¿Qué pasó? A la casa grande que compraron. La de... Con el que dice 27 mil de entre. Hey. Con el driveway. El garage. Y lo metes el carro. Y llegas y... Con cara de pedo. ¿Qué pasó? Tome. Ah, cabrón, una invitación. Juan, te invitamos al momento más especial de nuestras vidas. Juan y Karina. No mames, ¿se van a casar? Ellos sí. Ellos sí van a hacer la boda. En el salón que yo quería. Mira. ¿Ya viste? ¿Quién va a tocar la banda de ahorita? Banda Viento de Oro. No mames. Puta madre, que va a estar buena la boda. Va a estar buena. Sí, pues, qué bueno. Vamos. ¿Sabes qué, Roberto? Pero, pues, tenemos 2 cuartos, ¿no? 3, para cuando venga tu mamá a visitarnos, tenga donde quedarse. Pero, ¿cuál es el problema? Vamos a la boda. Vamos. Y es un pedo. Cada que se case alguien o vean algo en Instagram, en Facebook, ¿no? Oye, ¿ya viste que se casó Eugenio Derbez? Ya vi que se casó Eugenio Derbez, sí. Chingón por Roxana, ¿no? Y yo aquí con mi casa. Toma la invitación. Día de la boda. Ahí va, con la cara de pedo. ¿Cuál canción te gusta? La canción que quieras poner. La que sea. La canción que quieras poner. Ah, la de la troquita. No mames. Voy a Houston a ver una nalguita. Qué chistoso, ¿no? Está bien, Roberto. Está bien. Uy, el pedo cuando llegues a la iglesia. La aquella de blanco. Y está echando madres ahí por dentro. Qué bonito arreglo, ¿verdad? Muy bonito. Bravo. Ella sí se casó. Salen, se la abrazan. ¡Ay, felicidades, amiga! ¡Qué bueno que tú sí pudiste casarte! ¡Qué bonito está quedando todo! Y el bro de un lado. Y entre los hombres viéndose, ¿no? Y tú diciéndole, como vas a ver, pendejo. Cuando vivan en el departamento se le van a quedar viendo a tu vieja. Ya nos vemos, brodies. Extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Tiempo extra con el maestro Doggy. A la verga censura vamos a mandar. Tiempo extra con el maestro Doggy.